estamos acá con un profesor que es de la tribu Laches y lo vamos a entrevistar. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo, Huesos. ¿Qué estás pensando hoy de lo que estamos haciendo por la comunidad? Bueno, yo creo que es muy importante el tema de la recuperación de espacios también, no solo culturales, sino también el tema de hablar de las semillas, del cultivo, de proteger nuestros espacios también verdes, ya que aquí en Los Laches existen muchos, entonces también invitarle a toda la comunidad que se vaya acercando poco a poco, que venga a apoyarnos, que venga a ver de lo que se trata también, ¿verdad? Yo creo que ese es un poco lo que se está haciendo ahora, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre que están plantando las matas? ¿Qué es el sentimiento que sienten? El sentimiento, yo creo que el sentimiento es más como pensar en vida también, ¿verdad? Sembrar una planta es pensar en dar otra vida, en dar espacios, en dar comida, muchas cosas puede ser una planta.